chama pensa ya voy. Toma, mamá, come la ga. Pensa que lo toco por bailar si bailo. Baila la, baila, tira, tira, tira. Se quiere la cama, toco por tu la ga y he visto. Susan, te va. Susan, Susan, Susan, Susan, Susan. Oye, amaye. Thank you.